En fin, bueno, vamos a seguir analizándolo. Lo tengo a Juan Alonso, acaba de entrar al estudio porque tiene una entrevista con una persona que habitualmente no habla, o no ha hablado mucho, al menos. ¿Es así, Juan? Así es, caballero. ¿Cómo le va? Buenas noches. Espere que se me sube el micrófono. Sí, vuela el micrófono, vuela el micrófono. Es un micrófono volador este. Ahí está. Bueno, sí, buenas noches. Tenemos una entrevista con una persona que no suele dar entrevistas radiales. Estamos hablando del jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, que en este momento ha tenido una deferencia con nosotros, está en el interior del país. Roncaglia, ¿cómo le va? Buenas noches, comisario. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Lo llamo para consultarlos aquí en Caballero Nocturno, en Radio del Plata. Esta etapa de los diarios, la serie de secuestros que se están dando en la zona oeste de la ciudad y en otro sector del conurbano, y queríamos saber su opinión, ¿no? Hay una cifra que se ha dado, se ha publicado esta tarde, ¿no? 16 casos en 12 días. ¿Por qué se produce este tipo de episodios? ¿Ha variado, la instrumentación de los delitos? Antes eran secuestros express, ahora duran alrededor de 3 o 5 horas, se llega a cobrar hasta $50,000. Cuénteme, Roncaglia, ¿cómo lo analiza usted? Sí, no, lo estamos viendo. Es un fenómeno que resurgió en los últimos días. Ocurrieron varios hechos, sobre todo en la zona oeste, también en Capital Federal, en la jurisdicción lindante con la General Paz, frente a Ciudadela y a Edo. Nosotros creemos que como todo delito, los delitos son cíclicos, o sea, y tienen sus épocas. El secuestro este bien, como describía, el secuestro express trae aparejado una gran conmoción social y una alerta y la gente y una gran preocupación, sobre todo, y nosotros, las autoridades, los que nos corresponden investigar este tipo de delitos, también estamos súper alertas. Hablamos con la justicia, con los jueces federales y los fiscales que tienen que intervenir, y todos coincidimos en que prestarle una especial atención también con los dirigentes, los que nos dirigen políticamente desde el Ministerio de Seguridad. ¿Qué se implementó como consecuencia de estos hechos? Inmediatamente nosotros nos ponemos en alerta y disponemos medidas tendientes a que cesen con esta actividad ilícita. Por nuestro lado, es un delito de competencia netamente federal. Secuestro express y la privación legal de la libertad, como consecuencia, en este caso, es competencia federal. Estamos en estos momentos, nosotros tenemos un departamento, el departamento antisecuestro, con integrantes muy especializados en el tema, y están abocándose en la investigación de estos hechos. De hecho, tuvimos estos tres últimos días tres hechos en lo que es Capital Federal, y dos de ellos tenemos ya 4 detenidos. No trascendió mucho, pero bueno, el primero, los detenidos fueron ahí dentro de la villa del barrio Rivadavia, y 2 fueron detenidos anoche ahí cerca de General Paz y la avenida Balbín. No duran tanto tiempo, duran más o menos una hora, media hora, y los pagos que nosotros detectamos oscilaron entre 8,000 pesos y 20,000 pesos. Es muy rápido, la negociación se hace en forma telefónica, y generalmente a la víctima no es que la privan de su libertad en un lugar físico fijo, sino que la tienen deambulando en un vehículo en la vía pública, y eso a veces complica la investigación. Pero bueno, desde nosotros, de nuestro lado, estamos poniendo todo el énfasis posible para conjurar y investigar y detener a los autores de estos delitos. Es decir, que lo que antes, se sustanciaba con el recorrido de cajeros, ahora mantienen a la víctima en un auto. Claro, realmente la manera es esta. Es muy muy muy al voleo, van circulando 3-4 chicos, pues son jóvenes, más o menos entre 18 y 25 años de edad, los autores, así por las descripciones físicas. Ven la ocasión, son oportunistas, van freelance, que están dando vueltas, ven una persona y la abordan, la privan de su libertad y se la llevan. Es un delito grave, por supuesto que es súper grave, y como dije, trae mucha conmoción y preocupación social y miedo a la sociedad. Por eso estamos muy alerta a estos hechos. ¿por qué ocurren? Y bueno, a lo mejor porque antes de ahora se detuvieron a bandas que hacían hechos similares, a lo mejor cumplieron sus condenas y salieron estos días y se reactivó esta modalidad delictiva. Por otro lado, como le dije, son hechos cíclicos, los delitos son cíclicos, son épocas y bueno, pero bueno, estamos muy alerta a estos hechos. Sí, yo coincido con usted, comisario, por lo general el delito se fluctúa al igual que el capitalismo, ¿no? Tiene que ver con eso también, lo que claro, ven la fisura y por allí van. Pero hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente, comisario, ya que es tan amable. Escuchemos lo que nos decía la fiscal Cristina Camaño analizando el rol de la policía y, contextualizando por qué suceden estos delitos en esta época del año. Si nadie controla como debe controlar, los tipos se desatan, porque hay plata de por medio, ni más ni menos. O sea, la idea es que uno piensa que la policía, sí, vos vas a ir a la comisaría, la policía te va a tomar la denuncia, todo lo que quieras. De hecho, en algunos secuestros sexuales, nosotros en el tiempo que yo estuve manejando las escuchas, desbaratamos... ahora no recuerdo si 3 o 4 bandas de secuestradores extorsivos, en algunas de ellas había policías implicados. Y todo eso nosotros, obviamente que esa información se la pasábamos directamente al juez. El juez lo que te dice es, bueno, infórmele a la policía que está trabajando conmigo. Pero cuando nosotros detectábamos algo irregular dentro de la propia policía, lo llamamos al juez y le decíamos, escúcheme, todo muy lindo, yo le paso lo que usted me diga, pero le quiero avisar que por lo que nosotros venimos escuchando, hay un policía implicado. Y otras veces te dabas cuenta porque al tipo que secuestraban lo largaban prácticamente en la puerta de la comisaría. ¿Y eso por qué es? Porque vos entras a la comisaría y decís, mi familia pagó, 40,000 pesos de rescate. La policía ya sabe cuánto le tiene que pedir al secuestrador para que pueda seguir laburando. Bueno, eso decía la fiscal Camaño antes de ayer, Roncalia. ¿Qué tiene para responder? A ver, no hay que taparse los ojos y ser ciego, o sea, que participan y participaron y seguramente van a participar policías que no son policías, son delincuentes, entiéndase bien. En hechos criminales va a pasar, pero no tenga la menor duda que nosotros, desde nuestra institución, si detectamos que hay un policía involucrado o miembro de cualquier fuerza, y esto no es una decisión solamente nuestra, sino tenemos una bajada de línea directa del Ministerio de Seguridad, nosotros vamos a avanzar y es más, hasta que vamos a poner más énfasis en investigarlos y detenerlos. No tenga la menor duda, ya pasó antes, en la banda los comisarios famosos, y eso, la misma policía los encarceló. O sea, por eso la justicia, se sabe que nosotros cuando detectamos el accionar, porque nosotros como institución, que un policía participe de capturar a una persona y pedir y extorsionarlo y sacarle plata y privarlo de su libertad con todo, es un delito aberrante, privarlo de su libertad, pegarle y meterlo entre un auto, entonces no lo vamos a permitir. Entonces, ya le digo, créame a mí, que si nosotros detectamos, y ya le bajé directiva a la gente de antisecuestros, y ellos están siempre están en contra de estas conductas reñidas que nos hacen daño como institución. Ahora, de estos 4 detenidos que tenemos en dos hechos diferentes, que fueron el día pasado, no hay ningún policía. ¿Sí? Son pibes con antecedentes, los 2 que se detuvieron ahí en General Paz y Balbín fueron condenados por todo delito contra la propiedad. Por eso le digo que puede haber existir la participación de miembros de fuerzas de seguridad, puede ser. Esto da la impresión que son muchachos jóvenes que salen así, que se ponen de acuerdo y se vienen a cometer delitos. Roncalia, disculpe, ¿qué tal? Roberto Caballero lo saluda. No creo que se acuerde. Buenas noches. No creo que se acuerde. Lo conocí como oficial inspector hace 25 años, que en el diario La Prensa, yo hacía policiales. Ah, puede ser. Uno de los investigadores de ahí. No, le quería consultar sobre algo, quizá lo saco un poco el tema de los secuestros, pero hoy estamos viendo en la mayoría de las reparticiones públicas, la administración pública, serie de despidos, protestas, y en todos los lugares aparece allí policía o de guardia de infantería o policía de calle, etcétera. Y la pregunta que le tengo para hacer usted como jefe de la Policía Federal es si está dispuesto a reprimir la protesta social. Simplemente, digamos, si el compromiso que usted tiene es este... No. A ver, dígame. No estamos dispuestos y tampoco nos pidieron. Lo que tenemos que... Lo que nosotros, nuestra función es garantizar el orden. Que nadie resulte lastimado, que no se dañen los bienes. O sea, nuestra función es justamente eso, garantizar el orden. Pero de ahí a ir a reprimir, hay una distancia. Entonces, muchas veces... La presencia del policía no es para agarrar a alguien a los palazos, simplemente está para que, yo prefiero que esté presente para como disuasivo, sin usar la fuerza, que eso es lo ideal. El conflicto, nosotros no participamos y somos espectadores, pero sí, pues nuestra función hace que tengamos que garantizar el orden público. Ahora, esta responsabilidad también... ustedes saben que nosotros está ocurriendo una división de funciones dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Nosotros vamos a garantizar el orden dentro de los organismos federales o nacionales. Claro, ¿sí? Para el resto está la metropolitana todavía, ¿no? Nosotros, sí, ¿no? Y la parte, ya ustedes sepan que por convenio nosotros ya, como Policía Federal, no tenemos, control sobre las comisarías. Uh-huh. Sí. Ahí eso lo está, por convenio, se está traspasando a la Ciudad de Buenos Aires. Yo le preguntaba el tema de la protesta social, ¿saben por qué? Yo lo conocí también al comisario Santos, ¿se acuerda? Que estuvo allá en el 2001, responsable. Creo que es el único detenido, ¿no? Por lo que fueron las muertes allí en el 19 y 20 de diciembre. Está detenido, creo que estuvo detenido, pero... Para esta libertad. Está procesado, bueno, sí. Exacto, ¿no? Y la verdad es que era un tipo de carrera, un profesional dentro de la fuerza, etcétera, y circunstancias como las vividas allí lo llevaron a tomar decisiones, entiendo yo, equivocadas e incorrectas, digamos. Entonces le preguntaba si usted siente ese peso cuando se está aplicando un plan económico bastante complicado, ¿no?, en términos sociales, por lo que uno ve, digo, la verdad es que en todos los lugares hay protestas, despidos, conflictividad social que quizá antes no la había. Pero tanto. Nuestra función como policía es tratar que se mantenga el orden, que no se dañe a terceros, que no se lastima a nadie, pero nunca como jefe yo nunca se ordena que use unas armas, que se dispare, al contrario, siempre tiene que haber, o sea, desde mi punto de vista, primero tiene que existir la disuasión y la negociación y tratar eso, lograr un acuerdo de voluntades, un acuerdo de intenciones para no lograr alterar el orden público. Pero bueno, esa es nuestra función es esa, pero no salir a los tiros a matar a alguien, no. Le tomo la palabra, entonces. Pero es así, mantener el orden, por eso... Le tomamos la palabra, Roncaglia. ¿Sabe lo que nos llama la atención? Y aprovechando la buena disposición que tiene, comisario, de hablar con nosotros esta noche. Ha cambiado el sesgo de la ciudad, claramente. Uno camina por la Plaza de Mayo y está repleto de camiones hidrantes, hay mucha presencia policial, una policía armada, la Guardia de Infantería. Yo sé que usted viene de divisiones operativas, usted siempre se ha dedicado a la investigación, ha sido un hombre que ha integrado, por mucho tiempo la División de Drogas Peligrosas, así que está habituado a investigaciones largas. Tengo otro ámbito de acción, sí. Exactamente, pero yo le quiero preguntar, ¿por qué esa excesiva presencia policial, incluso en las manifestaciones, en las marchas, y puntualmente en el Ministerio de Trabajo, donde se están concentrando todas las protestas sociales en estos más de 100 primeros días de gobierno? A ver, yo hace poco que me hice cargo y recién ahora estoy prestando observación a estos acontecimientos. Entiendo que la presencia, insisto, la presencia policial es disuasiva. No hay ninguna otra intención sino y se viene haciendo de siempre. Usted bien lo dijo, yo estaba enfocado en otra actividad y yo no miraba si había un carro de asalto, yo miraba una investigación criminal. La presencia es disuasiva, no hay ninguna orden de pegarle a nadie, de simplemente presencia policial y de prevención y nada más que eso, de verdad, el enfoque es eso. Bueno, Roncaglia, le agradecemos muchísimo la entrevista esta noche aquí en Caballero Nocturno, en Radio del Plata, bueno, ha sido muy amable de hablar con nosotros. No, por favor, que sigan bien. Que tenga buenas noches. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche.